cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Parrilla y restaurante Patio Benzano. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del Bolsón. Sarmiento y V. Bueno, aquí estamos y bueno, tenemos varios temas acá. El más obvio es el de la marcha del 5 de mayo, pero vamos a dejarlo para cuando esté Laura. Laura, porque así va a ser bien redondeada la discusión. Bien. ¿Tenés algo vos, Belén? Tengo unos mensajes acá en el Facebook de Los Salvajes, que Facebook cambió el formato y me cuesta mucho llegar. Sí, acá viste, está. Van para atrás mal. Todos los cambios que hace Facebook son malos. Sí, que no cambie más Facebook, por favor. Estoy sobreviviendo los últimos ya. Dice Nita Navarro, lo felicitamos por todas las pilas que le ponen al programa, la presentación, los invitados, o sea, todo el combo. A seguir así. Hoy los escucharemos y manda muchos saludos. Después, César DeVos dice, esta noche voy a estar escuchando desde El Paso, Texas, aunque la señal en este hotel de cuarta está media arisca. Saludos. Hay unos comentarios acá. Bueno, están las obras, algunas obras de Aurelio. Moni Muñoz dice, qué invitado, un lujo. Barbie asiente con un total. Y esos son todos los mensajes. Viste, ya se trajo la barra brava este. Sí. Así es. Viene con barra brava el muchacho. Bueno, entonces vamos a arrancar con la parte aburrida. Arranquemos, vamos los bifes directamente. Empecemos por el programa Radio Van Gogh. La semana pasada tuviste tu primera edición. Contanos un poco cómo fue eso. Y fue mi primera vez, entonces... Te desvirgaron. Claro, a pesar de todo lo que me dijeron, escucharlo, al principio sí, después no. Siempre es así. El principio fue como, uno está nervioso, vio. Sí, sí. Pero a pesar de que me dijeron escucharlo, uno que es básicamente contrera, todavía no lo escuché. Escuché lo que me contaron y demás. Pero, qué sé yo, vamos a ver cómo sale el segundo. Está bien, sí, como hablamos fuera de micrófono, escuchar un programa es bueno, por lo menos al principio, varios, hasta que te quede claro. Como hablamos con Belén, que muchas veces te queda la impresión de que algo es bueno y no es así, y a veces cuando empezás que algo malo tampoco es así. O sea, para bien y para mal es bueno escuchar para tener esa cosa. Y después, pero si en el caso tuyo te da miedo escuchar, qué sé yo, por H o por B, también está bien que no lo escuches, qué sé yo, y librarte al azar, a ver qué. Y es un poco una sensación de vergüenza ajena de uno mismo. Claro, pero para superar eso te tenés que escuchar. Eso está bueno. Vergüenza ajena de uno mismo, es un clásico. ¿Ese es tuyo o lo leíste en algún lugar? No sé, supongo que alguien lo habrá dicho, no, pero no lo había leído. Está muy bueno, eso me encanta. Vergüenza. Y uno se pone en la oreja del otro y dice, uy, Dios, este tipo. Pero por otro lado, yo quedé contento, qué sé yo. Bueno, y es... ¿Va los miércoles a...? Va los miércoles de 3 de la tarde a 5 de la tarde. ¿De 15 a 17? De 15 a 17. Bien. Bien. Entonces, los que les interesa el arte, ahí... ¿Y cómo es esto? ¿Es arte plástica o todos los artes? El eje sería... Bueno, es toda una terminología tan engañosa. Todas las artes visuales, las artes plásticas, claro. La pintura, el arte contemporáneo. Digamos, todo. Todo porque, digamos, las diferentes fronteras y los diferentes rótulos que hay entre, digamos, las diferentes, cuánta diferencia, disciplinas dentro del arte son infinitas. En un punto a veces con un amigo hablábamos que es la Torre de Babel, donde cada uno habla su propio idioma y muchas veces lo que reina es la confusión. Y bueno, sobre esa confusión, una de las cosas que se planteaba en el primer programa era lo que íbamos... Sobre eso íbamos a navegar. Qué bien. Está bueno tener un programa así porque no me acuerdo de muchos. Es más, no me acuerdo de ninguno. Puede que haya habido, pero se merece, la comarca, un programa así. Sí, Barbie me dijo que había descubierto uno que aparentemente estaba en Esquel, no sé, que iba a buscar más iba a buscar más informaciones. Yo, mi recueva, mi referente, no es un recuerdo porque yo era muy chico, pero había un programa sobre arte, sobre artes plásticas, sobre el arte más vanguardista del momento en términos argentinos y en términos incluso globales, que eran en Rosario, en la época del arte conceptual, a fines de los 60, todo el grupo de gente que formó parte de Tucumán Arde y demás. Y es muy gracioso porque llegaron a mis manos, vaya a saber cómo, un guión del programa con todo. Y es increíble porque uno lo lee y se transporta. Lo hacían Juan Pablo Renzi, un pintor, digamos, de bastante renombre, con su mujer, su actual viuda, María Teresa Gramuglio, y hablaban de la actualidad del arte, los grandes escandaletes que se producían. Porque, ¿y uy, qué año fue esto? Ahora, si no era del 67, era del 68. ¿Y vos tenés acceso a algunas grabaciones de eso? Grabaciones no... Ah. No sé si podré acceder. Yo más o menos la conozco. Sería interesante, Teresa, pasar unos 3, 4 minutos de algún programa de eso, ¿no? Sí, hay una idea al respecto, pero no sé si estaría en condiciones de quemarla, pero ¿cuál es el problema? La idea es incluso recrearlo. Ah, con las... Wow, impresionante. Recrearlo, o sea, usar actores y usar las cortinas, porque es increíble, está todo. ¿Y vos tenés el libreto? O sea, claro, es buenísimo porque decían, bueno, y ahora vamos a escuchar el último hit de los Beatles, y ponían a Eleanor Rigby, era rarísimo. Qué bueno. Esa idea está buenísima. Me encanta, yo la apoyo totalmente. Eso pegaría, me encanta. ¿Vos qué decís, Belé? Está muy bien. No se exprese tan así, tan igual, ampliamente, que me humilla. Yo creo que el desafío es estar a la altura de eso. Sí, sí. En un punto, es una leyenda. Pero bueno, hay que poner la barra bien alta, me parece bárbaro eso. Muy bien, lo felicito, amigo. Ya lo estoy queriendo, Gracias. Bueno, vamos a otro temita para patear las telarañas, si es que las hay. Vamos con Elvis Presley, bien jovencito. Escuchemos. I've been traveling over mountains, even through the valleys too. I've been traveling night and day, I've been running all the way, baby, trying to get to you. Ever since I read your letter, where you said you love me true, well, I kept traveling night and day, I kept running all the way, baby, trying to get to you. Night. it would shine as bright as light. Energía de jovencito de Elvis, ¿eh? Che, bueno, volamos fuera del micrófono. Gracias, un hombre muy, muy común. Entonces, yo te sugiero que tenés que buscarte un apodo interesante, como Cali, se llama García, entonces Caleuche, ¿viste? Vos tenías que ser Aurelio Tronador García, por ejemplo, qué sé yo, algo así, ¿viste? Sí, igual Aurelio yo creo que es suficiente. ¿Te parece? Sí, es como así. No, es bastante sí, original Aurelio, no lo conozco mucho a Aurelio. Mi abuelo. Pero igual, tenés que dar algo más impactante, ¿viste? Como que para desequilibrar el peso que es un García, ¿viste? Y García es como hay que, en como Smith que, en inglés, por claro, ejemplo. Por eso habría que acompañarlo con otro apellido, ¿vieron? Que sobre todo los abogados, claro, los García Murillo acá. García, algún apellido anglosajón pegaría. O sea, como García Hamilton, ¿no? García Pérez es como así como el arroz blanco, los fideos. Sí, sí, o Pérez García. Claro. Así que no, pero lo voy a pensar, lo voy a pensar. A ver, me voy a agregar un apellido fino después. Sí, para. Bueno, en un idioma raro así como finlandés, qué sé yo. García, García Kovalainen, que es el que me viene, que es un corredor de autos. Está buena. Che, bueno, antes de hablar de nuestro salvaje de turno, que es Paul Gauguin, quería hablar de la magia del programa, ¿no? Que hoy justamente hablando con el Mañanero, medio que se burlaron de mí diciendo que... Bueno, resulta que, mira, escucha esto. A ver. Hoy es el cumpleaños de la muerte de Gauguin. Y de Caloi. Bueno, sí. Ay, te lo quemé. Sí. Uy, pues, perdón. Vamos a ver más adelante, ¿está bien? Sorry. Mira qué dice ahí. Caloi. Muy bien. Pero bueno, estamos en... A ver. Ah, sí, bueno, que hoy me enteré cuando hablé con el Mañanero esta mañana que dice, ah, por eso lo pusiste a propósito y qué sé yo. Nada que ver, porque te acordás que originalmente vos estabas planificado para la semana pasada, pero te tuve que patear porque la semana pasada nos hicieron la entrevista y tenemos que aprovechar que Laura, que va a llegar tarde hoy, ese día podía estar todo el programa, entonces bueno, pues eso reconfiga. Pero fíjate que la invocamos justo en el cumpleaños. Y esto ya me ha pasado varias veces. Me pasó, por ejemplo, una vez hicimos un programa en tributo a Jimmy Rogers cuando estaba en la otra emisora, Alas, y lo pateamos dos veces, por razones ridículas. Y el día que finalmente lo hicimos, era el cumpleaños de Jimmy Rogers, el tipo que estábamos homenajeando. Jimmy Rogers como el Atahualpa Yupanqui que influyó a Bob Dylan y qué sé yo. Y hoy pasó vuelta con este Gauguin, que lo había decidido Gauguin porque Van Gogh era muy obvio. Entonces... Vamos al amigo de él, que fue el que le causó la pérdida de la oreja, ¿no? Después vamos a hablar un poquito más de eso. Exactamente. Me imagino que usted sabrá algunos detalles, algunas anecdotitas, ¿no? Alguna. Bueno, y por algo será que acá el lema del Bolsón es donde lo mágico es natural. Porque el asunto acá, la magia está por todas partes. Solamente hay que abrir los ojos y verla. Por eso yo tenía un viejo dicho que decía... La magia a veces se esconde, ciertos ojos la ven, ¿no? Y yo firmemente creo, es un lugar muy, muy mágico. Y me encanta que sea así. Vamos con más música, vamos ahora con... Yo soy muy prejuicioso a favor de este tipo de música, me encanta la música árabe. No sé, ¿vos Belé? Uh-huh. Bueno, a mí me electrifica cuando es buena como esta, vamos a escuchar... Sí, esta chica está terrible. Uh-huh. Yo ardo con la música árabe. Este es Tony Muzayek con Aces Alaya. يهواك دمعي على فرقاك يبكي على حالي حالي فما كنت تهواك لو ما القلب يهواك دمعي على فرقاك يبكي على حالي عزيز علي النوم طيفا على بالي عزيز علي النوم طيفا على بالي غير الصلاة والصوم ما يصبر حوالي غير الصلاة والصوم ما يصبر حوالي teléfonos, ahí está. Si tiene un teléfono fijo, lo mandan ahí por Facebook y lo llamamos por Skype ahí. Y si no pueden, si ustedes tienen cuenta de Skype y acceso a Skype, pueden llamar a Salvajes Goga. Y pueden mandar un correo electrónico a salvajesgoga@yahoo.com. ¿Algo más? No, ¿mensajito de texto? Sí, pero no está todavía Laura, así que... Bueno, ah. Sí, pueden intentar al 15-462-2153 y cuando llegue Laura, los leeremos. Bien. ¿A dónde vamos? Ah, estamos hablando fuera de micrófono de Gauguin y Van Gogh y otros niños malos. ¿Y qué decíamos? Vos decías lo que de que, claro, que básicamente no podía ser tan buen tipo por todo lo que hizo para lograr su arte, ¿no? Claro que para uno viendo, leyendo las biografías o viendo vida y obra de tal o cual artista, o sea, en este caso pintores, ¿no? En general han sido malos tipos, malas personas, han abandonado su familia, han estafado a sus familias políticas. Si aclaremos que Paul Gauguin abandonó su familia de 5 hijos y mandó toda la mierda y se fue a hacer la vida así de loco, de pobre. Trabajó en el canal de Panamá como un obrero, de ahí agarró su sífilis que después lo mató, que la padeció varios años. Y bueno, todo así, pero como decíamos fuera del micrófono, era un enfermo del arte, ¿no? Que Van Gogh también lo era, claro, y muchos... Perdón que te pise, pero no les importaba otra cosa. Claro. Y, o sea, no eran buenos para convivir con ellos, ¿no? Y hablemos eso del conflicto entre ellos, ¿no? Paul Gauguin y Van Gogh eran amigos cuando él vivía en Arles, ¿no? Ahí en la costa mediterránea, ahí cerca de Marsella. Sí. Y un incidente donde... Van Gogh se enojó tanto con él que en vez de lastimarlo a él, se lastimó a sí mismo. Que también es un nivel el nivel de empuje e impulso que tenía Van Gogh para hacer algo así, ¿no? Que claro, no cualquiera puede hacer algo así. Claro, y aparentemente fue por una discusión estética sobre la manera correcta de pintar es esta, y el otro decía... No, pero yo tengo otra versión. Yo tengo otra versión que fue por una mujer. Ah, bien. Como que siempre esas cosas son por la fama. Esta siempre es la fama. Vos levantás el felpudo y hay una fama. Y para como dos tipos que, bueno, no sé, viste cómo son las cosas. Pero bueno, en verdad pienso que nunca sabremos exactamente por qué, porque los dos eran bastante loquitos y cualquier versión que hayan... Dudo que por años hayan hablado del tema, ¿no? Y después claro, pueden haber dicho lo que pueden haber dicho. El Gran Hermano no se había inventado, si no hubiera sido un excelente... En lugar de poner esos adolescentes semidesnudos peleándose por tonterías, lo que es Gran Hermano, hubiera sido bueno tener una cámara ahí a ver qué pasó entre esos dos. Yo por eso decía otra versión, porque la verdad no puede haber ninguna versión que uno pueda poner mucha plata encima para apostar, porque dadas las circunstancias puede haber muchas versiones y ninguna es comprobable, así que claro, son todas especulaciones y algunas pueden estar más acertadas que otras. Claro, no, bueno, por eso uno es lo que uno prefiere creer. Yo prefiero creer que se pelearon por el correcto modo de pintar. Eso es más romántico todavía que una mujer, desde mi punto de vista. Y es menos, digamos, es menos común, pero... Yo alguna vez he tenido así discusiones de pintores un poco borrachos, y sí, uno puede llegar a las manos. Después, bueno, esa cosa se pasa, pero... Es más, hablando mi programa, Radio Van Gogh, un poco... el título de la sección de reportajes es Cortándose la Oreja, cuando hablan, digamos, dos artistas. Digamos, eso puede llegar, puede desencadenar en una, digamos, en una pelea irreconciliable. Sí. Hablando de peleas, vamos a pelear un poquito. Dale. Voy a decir algo que seguramente no te va a caer bien. Pero, por ejemplo, yo hago una distinción, por ejemplo, entre un Jackson Pollock, ajá, y Andy Warhol. Para mí, Pollock era the real thing. Ajá. Y Warhol, un farsante. Un farsante que se aprovechó, o sea, ha sido varias cosas buenas. O sea, tuvo... pero... la parte así artística, plástica de él, para mí dejaba mucho que desear. O sea, era un oportunista que vio un momento y metió esto y metió lo otro y qué sé yo. Pero, sin embargo, Pollock, dentro de su locura, abrió como una brecha, ¿viste? Y sin embargo, tiene una yo diría que Warhol es más conocido que Pollock. Eso parece, mil veces. Y parece que es una vergüenza. ¿Ves? Pero en cambio, para mí mira, la pelea va a ser retorcida, porque te voy a dar la razón, es cierto. Pollock era auténtico, para mí, ¿no? Sí. Y Warhol era un montaje, una farsa. Pero yo creo que Warhol... Bueno, la farsa igual era linda, el arte, que la farsa que hacía. No, seguro, pero Warhol es como que hizo de esa farsa, digamos, retrató la sociedad americana mucho más certeramente que Pollock. Pollock era el genio iluminado. No, no voy a negar iluminado. Que había arte. Me fastidia la forma en que lo logra. O sea, no sé, ¿viste la película Basquiat? Sí, la vi. La vi ahí que Bowie hace de Warhol. Sí. Que no queda muy bien retratado Warhol. Pero a mí me parece que es muy... Se tomaron licencia artística, pero yo lo aplaudo. Pero hay filmaciones de Warhol actuando como un idiota, como un casi un autista. El típico entrevistador americano engominado que habla rápido y hace preguntas incisivas. Y Warhol decía yes, pausa, no... sobre una pregunta larga, ¿usted qué piensa? Que bla, bla, bla, bla, dice, no. Me hace acordar a Belén con su... Uh-huh. Uh-huh. Bueno, en un punto hay una cuestión warholiana ahí. Pero, o sea, volviendo para pelearte realmente, yo creo que Warhol es mucho más importante en términos de historia del arte que Pollock. Me van a llover todo tipo de cosas, pero también son el mascarón de prueba. Tenés razón, porque había toda una movida artística, por ejemplo, Lou Reed y Velvet Underground estaban como parte del gallinero de Warhol. Claro, no, seguro, y además el era arte toda una movida, claro, que, pero... por eso era más allá de pintura. Warhol era todo un show y en cierta manera usaba la personalidad como la usaba Dalí, de una manera más sutil y más de bajo astral, qué sé yo. No, seguro, pero además, o sea, alrededor de Warhol se concentraron y se borraron un poco lo que hablamos hace un rato de las diferentes disciplinas, se combinaron y se mezclaron. Pero en sí, el pop, o sea, Warhol, Wasserman, Lichtenstein y demás, que fueron, digamos, el movimiento posterior a lo que fue el expresionismo abstracto americano con Pollock a la cabeza, un poco fue una reacción de los jóvenes que se burlaban de los artistas consagrados de aquel momento, donde digamos la crítica ensalzaba el expresionismo abstracto y decía que el arte solo era posible de esa manera. Y es muy gracioso también una anécdota de Warhol, que llevó sus primeras obras así pop de reproducción de cómics, y le dijeron que eso no era arte. Y pregunto, ¿y si las salpico un poco, les echo unas gotas de pintura? Y medio que ahora sí. Entonces, las primeras obras del Dick Tracy o el Pato Donald de Warhol, que tienen unos chorreaditos, usó, digamos, la desprolijidad como una especie de forma legitimadora de si está chorreado es arte, que es muy simpático. Sí, yo siempre uso la película esa Basquiat como... la tienen que ver, porque capta el mundo artístico, el puterío del mundo artístico moderno mejor que ninguna otra cosa que he visto en mi vida. Claro, en los 80. Para colmo, claro. Nueva York, que es como ha sido por mucho tiempo la sede mundial, yo tengo una anécdota, que esto te baja tal cual, por la cual tengo yo una consigna que nunca voy a salir de pobre. Christie's, ¿te suena? ¿Qué es la galería? Sí, sí, bueno. Tenía una amiga que trabajaba en los años 90. Entonces, cuando yo me mudé al Bolsón en el 93, ella me mandaba cosas, qué sé yo. Y para una gran exposición que tenía y remate, en la tapa del catálogo, que es un catálogo de puta madre, ¿viste? Todo un papel así, con colores y todo así satinado. Y salió en la tapa salió un Botero. Ajá. Bueno, resulta que apenas ella recibió, estaba en la oficina de casualidad, agarró uno y enseguida lo metió en un sobre grande y lo mandó por correo. A las 2 horas de que recibieron el catálogo, los tiraron todos para atrás porque era un Botero falso, por error, y no lo habían descubierto. Entonces, era una vergüenza, entonces eliminaron todos los catálogos de Christie. Yo tenía una de las 3 copias que existían en todo el mundo, que no habían quemado y tirado, que la mina casi la echa cuando se entera que había mandado una. Y tuvo un incendio y lo perdí. Está bien, eso es justicia poética. Igual ahora con las cuestiones, digamos, por cómo funciona el mundo del arte, particularmente del arte contemporáneo, de la estética contemporánea, eso hubiera sido totalmente irrelevante. Digamos, las obras ahora no importa quién las hizo. Si las hizo el artista, las hizo algún asistente, o podés mandar las instrucciones de cómo... Bueno, ya en la época de Rodin, eso ha sido así por más de 100 años. Claro, no, pero pues, digamos, para hacer un Rodin hay que saber... Decía, hay que tener una cierta... No, pero Rodin tenía sus alumnos que producían. Bueno, no, por eso, pero digamos, hay que tener una cierta calificación. En cambio hay obras, o a lo mejor mañana, si tenemos tiempo, vamos a hablar. Hay una obra que sale en el blog de Eduardo Iglesias Bricles, que es muy divertido, sobre un artista cubano muy de moda, cuya obra es una de cal y una de arena, se llama. Entonces es una montañita de arena y otra montañita de cal. $50,000. Pues es el tipo de cosas de arte que me sacan de quicio a mí. Yo con eso quiero sacar el matafuegos y empezar a torchear, ¿viste? Fascista, te voy a decir. ¿Querés pelear? Bueno, es lo que hay ahora. A mí también, a mí me aburre profundamente. Cuando era un poco más joven me enojaba. Ahora básicamente me aburre. Digo, bueno, si quieren lavar dinero gastando $50,000 en eso, todo bien. Digamos, si hay alguien dispuesto a pagarlo, parece aberrante, pero... Bueno, me acuerdo. Un programa atrás que hablamos, tuvimos una invitada que también era artista plástica, y con Laura hablamos de eso, de... no sé, cómo salió el tema, ¿no? De, ¿te acordás cómo era la cosa? No. Sí, pero alguna de estas cuestiones que están... Digamos que además es como una especie de... En este momento una especie de corriente global, así como en el siglo XIII fue el gótico internacional, ahora es la contemporaneidad internacional. Me acuerdo, hablamos de esto, que una cosa me fastidiaba, por ejemplo, hace unos años atrás, el primer premio de acá, de un gran premio patagónico, fue un tipo que había puesto un bote con 2 remos, ¿no? Y ganó con eso. Y por ese tipo de cosas a mí me fastidia. Y resulta que había acá, medio como que lo defendieron también, como, bueno, está bien, porque bla, bla, bla, bla. Es que si lo censurás... No es censurarlo, No, yo te estoy hablando, digamos, del pensamiento que hay. Sí. Si uno lo censura y dice, uy, eso la verdad que es una pelotudez. Así, no, uy, tampoco eso, pero ¿por qué darle el primer premio? Porque sí. El gran premio, ¿viste? Porque se lo podemos dar. Y si vos pensás, mira, el año pasado, ay, qué horror un bote, y por lo menos, a lo mejor el bote es simpático. El año pasado, dentro, digamos, de esta corriente, de este planteo en el Arte Va, ya lleva un año, el premio Petrobras de Arte Va, digamos, el premio más guau del año pasado, se lo dieron a un artista de Rosario, Carlos Herrera, cuya obra consistía en una bolsa de plástico adentro de unos zapatos viejos y adentro de esa bolsa de plástico unos calamares podridos. En eso consistía la obra. Me fastidia tanto como el remo, o tal vez más. Bueno, el problema era que en semejante espacio, digamos, consagrado, todo cool, toda gente muy de Chanel, muy Louis Vuitton, esa obra apestaba. Entonces, medio que las galerías que estaban cerca, del cono expansivo del olor a calamar podrido, pusieron el grito en el cielo, que es parte de todo el circo. Entonces, bueno, acordaron que todos los días se cambiarían los calamares, cosa que se pudrieran un poquito cada día. Está bien, está bueno. Eso ya de por sí se salva la cosa. Claro. Perfecto, pero ahí Petrobras, digamos, con el dinero de sus accionistas, o no sé, el dinero de Lula o de Dilma en su momento, también, digamos, pero pagan. Mira, yo a veces pienso que, mira, yo he participado en jurados, ¿no? Para escritura, ¿no? Para artes plásticas. Pero pienso que muchas veces los jurados tienen miedo de jugarse y premiar algo. Para mí, lo más, cuando yo estuve en el jurado, yo puse toda la fuerza, quería premiar algo original. No me importa cuántos errores tuvieran, ni que esto estuviera al revés, y esto fuera ilógico, incoherente, me chupa un huevo. Quiero algo original, ¿viste? Algo que se acerque a algo que nunca escuché antes, ¿viste? Para mí eso es lo más importante. No, seguro. Y pero veo muy poco de eso. Pero veo muy poco de eso. En la entrega de premios veo muy poco de eso. Bueno, por eso, para mí el peor error, digamos, lo peor que tienen esos calamares, esos zapatos, es la absoluta falta de originalidad, digamos. Es la obra que ya se sabe que va a ganar porque... Por digamos, escándalo. Que sea. No, porque ya estaba hablado de antes, ya... Digamos, sos el proyecto del capo del momento que dice, bueno... Demuestro mi poder como, digamos, como referente, como jurado, como curador, como personalidad del arte, donde yo soy el rey Midas, o sea, lo que toco lo transformo en arte. Sí. Entonces, bueno, claro, es como que, demostrar cuánto poder tenés. Claro. Está bien, un abuso de poder, en cierta manera. Es una forma, además, una forma muy simpática, muy divertida, muy dieciochesca, muy de peluca empolvada. Ay, ¿viste? Lo que pasa es que al hacerlo así, hay un buen porcentaje de la población que lo compra, como dice, bueno, está bien, ¿viste? Pienso que por ahí sí, también pasa la cosa. En general, la mayor parte de la gente, yo creo que le pasa desapercibido. Claro, le chupa un huevo. Le chupa un huevo, básicamente. El tema es después, el mundillo del arte está, digamos, los pobres pintores, los pobres escultores, diciendo, uy, qué barbaridad, qué vergüenza, yo que me mato en mi taller haciendo esto y lo otro, y no, ni me rechazan y premian este tipo de cosas. En ese sentido, me tengo que sacar el sombrero con Andassi. Con el anatomista. ¿Te acordás lo que pasó? Que la maldita Fortabá se escandalizó que le habían dado el jurado el premio ese, qué sé yo. Uh-huh. Y por supuesto que eso triplicó las ventas del libro. Ah, no, seguro, sí. Le vino muy bien y yo cuando leí digo, qué hijo de puta. Es como que lo escribió bajo ciertas pautas donde sabía que iba a pasar por abajo de la máxima barra de lo que era permitido, pero al mismo tiempo haciendo algo que si leías entre líneas era muy chocante, ¿no? Claro, pero... Que las cosas de la iglesia y todo, bueno, y lo hizo muy bien el tipo. Si querés te peleo un poco, yo había leído El Perfume antes y me parece un plagio el anatomista... Del Perfume. Al Perfume, en un montón, o sea, no es exactamente lo claro, mismo. Claro, la cosa conceptual, ¿no? Pero es... Yo leí, el Perfume es muy superior. Me sonaba El Perfume permanentemente. Sí, pues sí. Está la otra, esta otra... De andar así también la de los flamencos. Hoy casualmente hace un ratito charlamos sobre eso con mi amigo Mauricio Petinaroli. Ah, mi compañero. Amigo en común. Ahí tengo un retrato mío acabo, hecho por él. Acabo ¿lo viste? De verlo, acabo de admirarlo. Es más, el logo de los salvajes. El logo de los salvajes es un Petinaroli es original. Es un Petinaroli auténtico. Sí, qué sí, bárbaro. Sí. Qué tú. Estábamos, bueno, casualmente estábamos hablando con él sobre la obra esta de Andassi, de los pintores flamencos, no me acuerdo, creo que eran los flamencos, el secreto de los flamencos, ya no me acuerdo del título, pero bueno, también es más o menos la misma fórmula aplicada ya no a la existencia del clítoris sino a la fabricación de un color imposible que solo tres o cuatro podían conocer y toda la trama, ¿sí? Y Las Piadosas también tenía una especie de... Ese no lo he leído. Es interesante ese. Yo, no sé, me fascina, andás si no es que me guste, pero me fascina cómo el tipo ha sabido jugar el sistema como el mejor. O sea, tiene una habilidad, para mí que es un buen narrador, no, y sí. eligió hacer lo que está haciendo para llenarse de guita, que está bien, porque hace poco, mira, me tenía una estadística, yo siendo escritor a mí me causó, no sé, casi me da un sarpullido. Hace unos años atrás, 8 o 9 años atrás, hay una estadística en La Nación, no sé dónde, que decía que las 5 escritoras más famosas de la Argentina tenían que hacer algo más, por ejemplo, dar talleres y quedó para subsistir, porque con las ventas no era suficiente. Eso es deprimente. Bien, el arte en general es deprimente. Bueno, por eso, pero... qué sé yo, este muchacho por ahí, o estos muchachos que a lo mejor en su momento ganan un buen dinero en algún momento de su vida, después... ya vienen otros a ganarse ese dinero. Por eso, lo que decía en defensa de Andazzi, que es bueno que el tipo tiene la libertad de escribir lo que quiera, pero por unos años el tipo transó, pero supo sacarle guita al sistema de una manera, qué sé yo, que pienso que es obligado por el sistema en sí mismo, ¿viste? Que claro, también transar, yo creo que hay, para mí, diferentes grados de tranza, ¿no? Pero, digamos... usar tu oficio para sacarle dinero si no estás, digamos, perjudicando... Ay, no hace plagio. ...al tercero. Bueno, no sé, bueno, levemente como bueno, decir el perfume, ¿no? Lo que pasa que, bueno, también en el arte de hoy el plagio, lo usamos otras palabras mucho más elegantes, apropiación, cita, intervención, es decir, hay un montón... Igual, todos los grandes maestros han robado en algún momento otros, como uno roba del maestro anterior. En música pasaba lo mismo, qué sé yo. Mozart robaba de Bach, qué sé yo, así iban, todos iban subiendo para arriba y robando. Eso es inevitable. Sí, no hay un solo artista que no haya tenido que robar, porque si no existís. Digamos, claro. No tenés nada que decir. Digamos, la creación salida de la nada, yo creo que solo le queda, digamos, no le queda grande a Dios. El asunto es, digamos, cómo uno manipula esas cosas. Digamos, si es con una intención, digamos, yo persigo la belleza, por tanto le robo a Velázquez, o yo persigo el éxito y por tanto le robo a Velázquez, o al que haya que robarle en este momento. Sí, sí. También hay para mí una diferencia en ese sentido. Che, ¿qué opinión te merece Jimi Hendrix, por ejemplo, como artista? Me parece, digamos, por un lado la leyenda... es, digamos, intachable, está, qué sé yo, apenas unos milímetros por debajo de Lennon, de Dylan, sobre todo porque se murió joven. A mí, qué sé yo, me gusta mucho escucharlo, pero no lo soporto mucho rato. Me sucede, también hay 3 discos, ¿no? Sí, sí. Lo demás son... No, ¿sabes por qué te preguntaba? Porque tenés algo en común con Hendrix. Y te lo voy a contar lo que es. La adicción a las drogas. Prepárate porque esto es grosso. Resulta que la primera vez que yo escuché a Jimi Hendrix, que fue en el 68. Qué envidia. Parece que ya lo conté al aire, pero es, el público es simpática, así que lo vamos a repetir. El último día de nuestra clase de química, el profesor, que era así muy, muy rígido, y que se dice, bueno... traemos un winco, qué sé yo, y traigan discos, y qué sé yo. Y cada uno trajo el suyo. Y un pibe que era el más nabo de la clase, trae el primer disco de Jimi Hendrix. Y cuando lo puso, ¡ah! Era como, ¡ah! Ese ruido, por Dios, estamos acostumbrados a los Beatles, qué sé yo, era Beach Boys, ¿viste? Era demasiado. Entonces, la primera vez que escuché a Jimi Hendrix, no me gustó. Era como un gusto adquirido. Y después, varios años después, lo empecé a disfrutar, y después ya cuando de grande lo amé como... no he amado casi nadie de así en el rock, ¿no? Y te voy a decir una cosa, con tu obra me pasó lo mismo. Caramba. Porque, claro, yo la había visto, después cuando vi los cuadros que me pasaste, la había visto cuando estuvo acá en el Bolsón. Y me acuerdo que tuvo un rechazo. Había una, que eran como 4 o 5 cuadros que eran todos muy parecidos, con un marco medio rojo oscuro. Claro, eran 6. 6, eso, ahí está, ese. Que era, ¿cómo era la cosa? No me acuerdo del concepto. Eran... se llamaba Vidas Ejemplares, y eran unos niños así muy... era como el cuadro de honor de un colegio del futuro. Sí, sí, bueno, ahora bueno, eso. Yo sentí un rechazo ante esa obra así, visceral, ¿no? Primero por el color. El rojo así me pegaba mal. Y después la cosa así del concepto, como que... yo ni siquiera quise entrar en el concepto. Lo rechacé así de tajo, solamente porque había un concepto detrás. Entonces, ¡ah, la mierda! Ya, plup. Y cuando me preguntaron, yo me quedé con eso, así, todo... como que me puso, fue lo primero que vi y como que ya no pude traspasar eso, ¿no? Pero era bueno porque después otra, pensé que había otros así, y la peor reacción que yo puedo tener entre una obra es la indiferencia. Y ahí te das cuenta cómo vienen las cosas. Entonces, claro, ahí quedó. Y sin embargo, ahora cuando vos mandaste esa por Dropbox y pude ver, por ejemplo, el show de Rosario, me pareció espectacular. O sea, qué increíble, ¿no? Me pasó lo mismo con Jimi Hendrix. O sea, ahora me encanta tu obra, pero tengo que decirte, te voy a ser honesto, que al principio sentí un rechazo. Claro, esa por ahí no es lo que más me, no es lo de lo que he hecho, que lo que más me gusta. Quizá lo he mostrado incluso demasiadas veces, pero el asunto es el concepto o la falta de concepto detrás de una obra es un tema difícil, porque aunque no lo haya, siempre hay algún concepto detrás. Y yo en un punto estoy formado por artistas conceptuales. Mm. Es como que los artistas que a mí me enseñaron o de los que yo aprendí o fueron mis maestros fueron todos los referentes del arte conceptual de los 60, casualmente de la época de Hendrix. Esos artistas que dejaron de pintar, dejaron de esculpir, dejaron de profesar o de practicar las disciplinas tradicionales del arte y buscaron supuestamente otras. Y luego, bueno, terminaron llegando a la conclusión que el arte no servía para los intereses de la revolución y que era una disciplina de burgueses y demás. Y bueno, algunos dejaron de producir obra y otros tomaron directamente las armas, lo cual es llevar. Sí, sí. Yo digo, igual no tengo ningún problema con el arte conceptual. Lo que me molesta a veces es cuando el concepto te salta encima de una y te da un garrotazo antes que tengas tiempo de registrar ni siquiera el color, ¿viste? Es como cuando el concepto te salta muy agresivamente, entonces ahí es como que... Y eso me pasó con esa obra. Además, bueno, fue la combinación mortal de un color que a mí no me gusta. Yo, por ejemplo, tenía una amiga que era muy buena la pintora, ¿no? Pero tuvo una etapa que hizo todo un montón de cuadros donde eran como un rojo vivo tipo vermellón. ¿Vermellón se dice? Sí, un rojo tirando al naranja es el vermellón. Y un verde así tipo trébol. Y esa combinación era así en el cama con algún un poquito amarillo o un blanco. Era como, para mí era desagradable a nivel de piel, ¿viste? Claro, pero físicamente es inquietante. El rojo y el verde son dos colores complementarios. El rojo es un primario, el verde es un... Digamos, es la mezcla de los otros dos colores primarios, o sea, sí, que sí. Se llevan, o sea, la retina no los puede, digamos, no los puede poner cada cosa procesar en su lugar. Digamos, la información es como un shock eléctrico, digamos, un shock visual. Sí, sí. Bueno, pues, y hay cuadros que solamente con que yo soy muy cromático, debe ser, yo pongo el color por encima de todo. Si el color me atrae y la combinación del color, yo, por ejemplo, me acuerdo de una época que compré un par de cuadros que eran malísimos, o sea, malísimo en el trazo, en el dibujo, pero la combinación de colores era tan agradable que los compré solamente por eso, porque está, yo los miraba y hacía, ¡ah! Está bien, eso tenía una función retorcida, claro, función, sí, terapéutica. Sí, sí, sí. Debo tener un problema cromático cuando era infante, capaz que me torturaban con colores, no sé. Algo así, con un arco iris, ¿viste? Me pegaban con un arco iris de chica. Qué feo. Sí. Latigazos de arco iris, ¿no? Che, bueno, hablando de eso, vamos a con un poquito de soul, que es una música que a mí me gusta mucho, y este es uno de los más grandes, que murió joven, Otis Redding, con el tema clásico de que se llama Try a Little Tenderness, probá con un poquito de ternura. Oh, she may be weary. Them young girls, they do get wearied wearing that same old shaggy dress, yeah, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness, yeah. You know she's waiting, just anticipating for things that she'll never, never, never, never possess, yeah, yeah. But while there waiting, and without them, try a little tenderness. That's all you gotta do. It's not just sentimental, no, no, no. She has her grief and care. But the soft words, they all spoke so gentle, yeah. It makes it easier, easier to bear, yeah. You won't regret it, no, no. Young girl, they don't forget it. Bueno, ahí estamos volviendo y acaba de llegar Laura, así que vamos a aprovechar y nos vamos a ir al descanso. Así que vamos a pasar varios temas de un guitarrista australiano que se las trae, que se llama Tommy Emmanuel, que acá le dirían Tommy Emmanuel, ¿no? Guitarra acústica más que nada, escuchemos, hasta un ratito. momento ahora después del recreo. Y la tenemos a Laura acá, así que... Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Va a cambiar todo de rumbo ahora? No. ¿Para bien? Venía muy bien. No, pero va a ir mejor. Bueno, esperemos. Siempre nos podemos superar. Y bueno, como decía, fuera de micrófono, la verdad que estoy muy satisfecho con el programa. Estamos logrando cosas lindas hoy en nombre del arte. Qué personaje muy interesante, ¿eh? El de hoy. Sí. Y el programa que tiene, viste, Radio Bango, que uh-huh. sale mañana de 15 a 17. Es para escucharlo, ¿eh? Bien, sí, lo vamos a escuchar. ¿Mañana de qué va? Mañana vamos a hablar con Gab Gabelich, que es una galerista. Va, empecemos por el principio. Artista primero y galerista después, de mi generación, y maneja una galería que ya les vamos a contar mañana, muy, muy extraña de Rosario, que viene trabajando hace muchos años y moviendo obra y promoviendo obra de artistas. Está buenísimo porque de todas las edades y todas las extracciones, es interesantísimo. Después vamos a hablar un poco sobre el asesinato de Andy Warhol, fallido asesinato, pero salvo por muy poco. Y todavía estamos viendo, vamos a tener un invitado sorpresa al final del programa. Muy bien. Qué bueno, che. Bien. Bueno, hemos dejado este tema picante de lado porque queríamos que estuvieras acá, entonces vamos a hablar... La marcha, va, el festival, fue un festival, no una marcha. Así que vamos a empezar con Belén. A ver, pasar, ah no, pues iba a pasar este. Ah, bueno. Está bien. ¿Qué querés que diga? ¿Qué? Estuvo buenísimo, a mí me gustó. Me pareció que hubo mucha gente presente, que si bien no se quedaron todas las horas del festival, como que Bolsón marcó asistencia. Quizás hubiese faltado un poco más, pero y gente que de a lo lejos, como muy tímidamente, igual estuvo apoyando toda la historia. ¿Vos qué sentiste? Sí, yo sentí muchas cosas. Pero por encima de todo, bueno, el laburo que hicieron los pibes, la onda que le pusieron los de Comarca Nábica, que los tuvimos acá en el programa, uh-huh. ¿Hace cuánto fue? ¿Dos, tres semanas? ¿Sí, no? Más o menos. Sí. Muy lindo eso. Todo el apoyo de Goga con Ezequiel y Silvana ahí, y vos también. Estuvo bueno y bueno, tengo que destacar la gran presencia y apoyo del director de cultura. Sí, Pancho la rejugó y muy bien. Si por alguna razón u otra se llega a encontrar sin laburo por lo que hizo, vamos a una poblada que vamos a ahí, damos vuelta al municipio. Uh-huh. Sí. Así que ni se les ocurre. ¿Te parece? ¿Qué me parece? ¿Que pueda encontrarse en esa situación? Como hubo una interna, viste, que el Consejo Deliberante desautorizó y todo, después tuvieron gendarmes ahí, hubo como una... mejor no voy a hablar mucho de eso porque me pone mal, ese fue un aspecto que no me gustó mucho. Mejor no hablar de ciertas cosas. Sí. Pero no, hay que rescatar lo positivo y la onda fue muy buena y todo el material que tenían ahí para pasar el tríptico, los carteles... Yo me acuerdo, al último momento le mandé una frase que se me ocurrió al último momento que tenía que haber sido el lema del festival, que era la frase de Gandhi, ¿no? Que dice, cuando una ley es injusta, es nuestro deber quebrarla. ¿Y quién va a discutir con Gandhi? Claro, nadie. Pero bueno, habían hecho, hicieron una pancarta grande con esa frase y estaba ahí puesta y todo. Muy, muy linda onda. Bueno, y después los premios que sorteaban, todo eso... No sé, ¿qué más querés resaltar vos que estuviste ahí? Músicos también, bueno. Los músicos. No, una imagen que me quedó de los chicos, de Nacho, Carlos y Valentín, los tres sentaditos durante todas las horas del festival, tomando mate, realmente también. Disfrutando. ¿Carlos? Son cuatro. Cuatro, y dije tres. Sí. Fede. Bueno, hay en realidad era un montón. Disfrutando toda la movida, eso me quedó grabado. Sí. No, la onda de ellos, la verdad que impecable. Muy, muy bueno todo lo que hicieron y yo los saludo y me siento orgulloso del Bolsón por uh-huh. frente por la onda de ellos ya y lo que lograron, ya vale todo el esfuerzo, ¿no? Y bueno, esperemos que el año que viene no sea necesaria una marcha, sino una celebración, ¿no? El 5 de mayo, celebrar que hemos logrado... La fiesta claro, del Cogollo. O sea, hemos logrado, finalmente, que descriminalicen esta gran planta que es la cannabis. Bueno, ¿algo más? ¿Ese vos querías agregar algo de festival? Bueno, que por suerte concurrió toda la gente en familia, teníamos un pelotero lleno de chicos jugando toda la tarde, si bien un poco de timidez por parte de alguna gente, se notó una gran diferencia con la marcha anterior en asistencia. Y bueno, es como que también esto esperemos que sirva para que la gente pierda el miedo, ¿no? Porque yo creo que mucha gente no se involucra, también cuida su ranchito, ¿no? De una chica habló algo sobre, bueno, que no roben más las plantas, ¿viste? Porque también parte del tema de la discriminación es que todos puedan plantar y, bueno, también se pierde ese riesgo de que te vengan a afanar las plantitas. No solamente el tema de los allanamientos. Sí, sí, está. Es el nuevo vivo, el vivo de temporada ahora que deja que hagas todo el laburo y después viene justo al último momento y te roba todo el trabajo de meses, ¿no? O sea, que cosechas sin laburar. Sí. Y bueno, la gente siempre encuentra una manera de joder al otro, al prójimo, ¿no? Se olvidan de la ley de oro, ¿no? Que no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. Pero bueno. Bueno, vamos con un poquito de música y después volvemos y vamos a dejar que Laura le haga unas preguntas acá a nuestro invitado. Vamos con algo argentino, así bien legítimo argentino, para los que escuchan este programa desde lejos y son como exiliados, ¿no? Como mi hermano Gabriel y Gabo, tengo una prima en Alemania, también gente que no está viviendo en la Argentina, pero que seguramente extraña, entonces le damos un toquecito de nuestra música. Escuchemos. Volvemos acá con nuestro invitado Aurelio Tronador García. ¿Viste? Hoy le puse ese. Le dije que con un nombre como García tenía que tener un apodo como Caleuche. ¿Viste? García, claro. Thunders. Thunders. Como Johnny Thunders. Thunders. Muy bien. Bien, bien. Bueno, habíamos hablado en el recreo que tenías que mencionar que trabajas en la uni. A ver, contanos un poco cómo es tu experiencia ahí. Bueno, mi experiencia es. Ya podríamos decir modestamente larga, tan larga como la existencia de la universidad. Grande. Sí, desde el año 2009, porque trabajamos con Mauricio Petinaroli en una materia y con Gabriela Loras en otra. Damos otra dibujo, amiga claro. Damos dibujo 1 y 2 con Mauricio. Enseñamos a los chicos y también, y no tan chicos y grandes, a dibujar. Y después, bueno, con Gabriela damos, es una materia de segundo año, damos unas nociones de pintura para, digamos, como para entender las imágenes desde el color y la composición. Pero eso es una tarea interesantísima, porque en general nuestro sistema educativo pasa por alto, digamos, la formación, digamos, la alfabetización gráfica, por llamarlo de alguna manera. Tenemos en la primaria y en la secundaria una materia con un nombre bastante, digamos, amplio, que es plástica, pero que no, en general no pasa por enseñar a dibujar en términos, digamos, a representar imágenes en proporción, digamos, con un sistema más racional, que, digamos, para la carrera en la que estamos trabajando nosotros, que es diseño artístico audiovisual, donde, digamos, es cine, fotografía, publicidad, diseño gráfico, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros planteamos una, digamos, una ABC de las formas de dibujar, que hasta podríamos llamar tradicionales, es decir, representar la figura humana en proporción dentro de un espacio también objetivo, racional, como para poder hacer un storyboard, como para hacer un planteo de, digamos, queremos hacer esta escena con esta persona acá más cerca, más lejos, que haya, digamos, este ambiente y demás. Y es muy raro, redondeo, ¿no? Y es muy raro porque la gente viene sin tener noción de eso, creyendo que jamás va a poder dibujar, porque está, digamos, esa idea previa que es el dibujo, el saber dibujar es como un don natural que tienen unos pocos y le es negado a la gran mayoría. Y la idea es que, digamos, aprendiendo tres o cuatro conceptos y practicando un poco, todos pueden dibujar. Excepto yo. Yo no. Soy la excepción que hace la regla. Vení de oyente, un par de clases y vas a ver cómo te vas a tragar. Han intentado varios. No, tengo una mano que... Y Aurelio, una pregunta. Sí. ¿Cómo trabajas vos? Que a veces, bueno, yo lo veo en otro ámbito, no sé nada de pintura, por ahí esta pregunta que te hago es un poco tonta. Pero en literatura me pasa. ¿Cómo haces vos desde el trabajo con la técnica y desde la liberación de la propia expresión, digamos? ¿Cómo se trabaja esto de, está bueno aprender una técnica, pero también está re bueno sacar lo que uno tiene para expresar, ¿no? ¿Cómo haces para combinar las dos? Digamos, la técnica es muy aburrido si es un fin en sí mismo. O sea, la técnica es un vehículo, es una herramienta que vos usás para hacer lo que querés hacer. Muchas veces la técnica, o sea, hablando ya en mi caso particular, la técnica que yo uso es una técnica que, tomando de acá y de allá, desarrollé yo, digamos, adaptándola a lo que yo quiero hacer. Y a la vez también es una retroalimentación, o sea, yo quiero hacer esto, pienso esta técnica, y esta técnica después me permite pensar en otra cosa, porque ya, digamos, tengo la herramienta para hacerlo. Es como un serrucho me permite cortar la madera derecho. Pero sí, la técnica durante casi todo el siglo XX es como que se puso en el banquillo de los acusados, porque fue tan importante hasta principios del siglo XX. Entonces la técnica es como, digamos, una disciplina sospechosa. La técnica lo es todo, y entonces relegás tu expresión y demás. Pero yo creo que eso ya también es un debate que para mí está al servicio de... Sí. Ahora, y vos, yo veo tu obra, me gusta, es los colores fuertísimos. Sí, yo trato de... aplicar un concepto que desde una amiga mía, Silvio Fone, que por ahí quizás nos esté escuchando, quizás no, y si no, le diré, escuchate que estoy hablando de vos, Sil. Dice, lo mejor que puede hacer un pintor es no afear lo que sale del pomo. Está bueno. Claro. El color ya es perfecto en sí mismo, es un concepto, es un rojo, ¿qué le vas a hacer? Qué bueno. Un poquito tocarlo, bueno, porque uno necesita, digamos, modificarlo para adaptarlo a lo que uno está haciendo, pero con mesura. Bien, tiene mucha fuerza. Y... ¿Nos podés contar un poco? ¿Se hace muy largo o sigo preguntando un poquito? Dale. Bueno, pregunto. No, quería preguntar tu proceso creativo, tu propio proceso. ¿Por dónde va? ¿Cómo es? Vos ya tenés un bagaje de técnica y de un montón de cosas que, bueno, innegable. La técnica para mí es lo de menos. Digamos, sin esa técnica es imposible, porque no habría manera de hacerlo. Pero en sí son ideas, son... Mi proceso en un punto es surrealista, es el paraguas y la máquina de coser, mira, sobre la mesa de disección, ideas que chocan. Normalmente tienen un sentido y son bastante sencillas, digamos, con elementos bastante sencillos. Después, la combinación de esos elementos da un tercer sentido, o un cuarto, un quinto, bastante extraño. Pero yo en general trabajo con figuras y con personajes conocidos en general. Uh-huh. Digamos, sí, conocidos acá en la Argentina, pero también en general el resto del mundo. Entonces, eso permite una digamos, si bien los mensajes pueden ser medio extraños, digamos, uno puede establecer una comunicación. La cara del Che la conocen en todos, sí, lados. Sí. Y bueno, y para redondearte, es un proceso que primero empieza con la palabra, así, uy, esto, lo otro, un cuadernito donde anoto cosas. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira, no sabía que podía empezar desde ahí también un artista plástico. Sí, sí, bueno, ¿sí? En general es mi método, que suele ser el contrario a lo que se enseña, sí, o se habla en las escuelas, sí, de arte, ¿no? Vos, la palabra, matala. Por eso, sí, eso, sí. Mira, en lugar de pintarlo, escribilo, que es lo mismo. Todo, digamos, toda una serie de cuestiones de que yo les entiendo como un poco como prejuicios o como recetas. Uh-huh. Y bueno, hay otros artistas que trabajan de otra manera. El tuyo empieza así, la palabra. La palabra, o digamos, o dos imágenes. Que yo juego mucho con imágenes, paveo mucho por internet, tengo libros viejos. Y bueno, y esas imágenes después, bueno, a partir que yo tengo una idea, quiero esto, que se establezca esta relación entre este y aquel personaje, después yo lo trabajo en la computadora, en un programa de diseño. Uh-huh. Armo la composición, digamos, algunos detalles compositivos, y después esa imagen la imprimo en un papel, uh-huh, del tamaño real que va a quedar, y lo paso con papel carbónico a la tela y después pinto. Sí. Ah, mirá. Como el niño que colorea, qué interesante, su libro de Disney. Claro, no pensé que fuera así. Qué bueno. Que yo me siento muy identificado con vos, porque yo escribo desde la imagen y vos pintás desde la palabra. Está bueno. La famosa palabra pintada de Tom Wolfe. Sí, sí, sí. Qué bueno. Sí, pues yo soy muy mucha imagen, por eso me tenía que dedicar al cine. ¿Y Aurelio, alguna vez escribiste a partir de lo que producís como sí, cuadro? Como yo escribo imagen, cuando necesito. Digamos, no es mi oficio escribir. Me gusta, pero no. Hago una muestra, bueno, ¿quién escribe el catálogo? Y no sé, bueno, lo escribo yo. O otro artista hace una muestra, bueno, yo escribo el catálogo. A veces, qué sé yo, alguna nota de opinión, alguna cosa así, pero no, digamos, no he escrito un ensayo. El arte para, mi versión de los hechos sobre, uh-huh, el arte, no. Muy bueno. Bueno, vamos a un temita musical, algo de un mismo grupo que anoche pasó un tema de Broccoli al final de Luchansky, que es War, ¿no? Para mí han producido tal vez los dos o tres mejores discos de funk que jamás he escuchado en mi vida, según mi perspectiva. Luchansky no estaría de acuerdo en absoluto, pero a él le gustaba este grupo, así que vamos a devolver el favor, que ayer me pasó un tema a mí, yo le paso uno a él hoy. Este es War, y un tema que se llama Back Home, y que también se lo mandé por correo a Carmina, porque tiene unas frases de saxo que me parece que le gustaría y le quedarían bien el estilo que tiene. Así que escuchemos. I live the same narrow door. Life itself will never open. Sometimes I find myself in doubt. I'm looking around trying to figure it all out. En este tan lindo programa, ¿no?, que se está dando. Y bueno, como antes había anticipado Aurelio, hoy perdimos a Caloi y no podemos hablar de él. Y bueno, yo tengo que acá hacer exhibición de mi ignorancia, ¿no? Tengan en cuenta que yo viví 30 años fuera del país y un montón de la historia se me escapa. Y hoy, bueno, a Caloi igual lo conocía porque me acuerdo una época que teníamos televisor hace más de 10 años atrás, que por un par de días tuve televisor y la única emisora que se captaba el aire era ATC. Entonces veía, el único pocos programas que valía la pena era Caloi en su tinta. Y yo re fana del programa, pero yo no sabía nada de Caloi. Y bueno, y hoy, viendo por Facebook, vi toda una polémica que se armó con José María Muñoz y Caloi, que el Mundial y bla, bla, bla. Entonces ahí saltaron algunos de estos zurdos militantes mal que dijeron que no, que nada, que nada que ver, que no era un maestro, que... O sea, ahora, pero explíqueme un poquito. Yo no entiendo, por ejemplo, lo critican a José María Muñoz por haber transmitido el Mundial, ¿no? Ahora, el tipo se lo merecía porque venía siendo el mejor hace años y bueno, era como la coronación. Pero si el tipo hubiera dado un paso atrás y hubiera dicho, bueno, no voy a transmitir el Mundial porque bla, bla, bla, ¿qué hubiera pasado? Todos los que estaban más o menos a su nivel hubieran hecho lo mismo. Entonces hubiera terminado transmitiendo el Mundial un pelotudo de cuarta que estaba con los milicos, ¿no? Entonces, cuando se toman esas actitudes tan, tan reaccionarias de los mismos que están en contra del reaccionarismo, como reaccionismo, como, ¿cómo se dice? A ver, ayúdeme, profesora de lengua, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? La reacción. Estoy degustando la torta, perdón, ¿eh? usted diga como quiera porque los neologismos son válidos. Bueno, reaccionismo. Estamos en un programa con la vanguardia, así que diga, bueno, diga. Reaccionismo, diga, si quiere, reaccionalismo. Bueno, eso. ¿Cómo quiere? La eso. Reacción, la reacción. Bueno, entonces, dígame, y bueno, y Caloi también cayó porque estaba con Clemente, que los papelitos, cosa que no entiendo nada, pero en la redada cae Caloi también, como un tipo que supuestamente estaba con los milicos. Digo, no, no me toquen las bolas, no puede ser así, no puede ser tan así. O sea, ¿por qué somos tan así, tan... tan extremista, viste, de un pueblo a otro? Además, la gente no se da cuenta, cuando vos estás en contra tanto del otro, que te tirás para atrás, llega un punto que te caes y das toda la vuelta al círculo y terminás pegándole de espalda al que estás en contra de, ¿no? ¿No es así la parte geométrica de lo que estoy hablando? Por eso, no sé, ustedes ayúdenme, a ver, Laura, vos que estabas acá y conocías la historia, ¿cómo es eso del Mundial, Caloi y José María Muñoz? Es muy largo para mí. Y lo de Caloi, en realidad... yo no tengo todos los elementos para juzgarlo. Bueno, por otro lado, tampoco sé si quiero juzgar a nadie. Pero no tengo elementos de Caloi, exclusivamente. Y con respecto a lo de Muñoz, me parece que sí, que hay una mirada válida, pero que es muy, muy complejo juzgar lo que pasó en alguna gente que se comprometió o no se comprometió. Bueno, yo, por supuesto, que admiro a algunos comprometidos. Hablamos acá de muchos de ellos, ¿no? Pero sí es difícil juzgar ahora desde este lugar. No sé, yo creo que valoro mucho a la gente que se jugó, que dijo no, no hago esto, no me comprometo. Pero creo que es bastante complejo como para decir así livianamente, más Caloi, no lo sé. No sé si estuvo haciendo propaganda política. Yo me consta de alguna otra gente que sí... que estuvo comprometida en su propaganda política a favor de... Y bueno, esa gente no me cabe. Pero de Caloi no sé si hizo eso. Me parece que solo estuvo haciendo su arte. Y... mira, si querés, yo soy un poco más viejo y me acuerdo el día a día. Yo fui testigo, tenía 14 años. Pero en sí era la polémica entre Caloi y Muñoz, era que Muñoz quería dar una imagen de la Argentina divina, hermosa, pulcra y genial... para el exterior, y entonces le pedía a la gente que no tire papelitos porque afeaba, porque era un medio como un asco. O sea, digamos, mira, no me acordaba eso. Una sí. Cosa así como una postura medio como de ama de casa en un punto. No dejen sucio y, la y casa. Y Clemente le hizo la guerra. Digamos, Clemente, el personaje de Caloi, dice, no, tiren papelitos, que los papelitos son parte de nosotros. Y claro, ganó Clemente, y para mí fue un acto de rebeldía entre lo que podía ser un pobre dibujante. Claro, ¿qué puede hacer un tipo que hace arte? Eso me preguntaba también con Caloi, ¿no? Sí. Que... No, seguro, lo que puede hacer, imagínate, Muñoz era uno de los principales micrófonos de la Argentina en aquel momento, era como 10 veces más que Araujo o que Macaya Márquez ahora. Muñoz lo era todo. Y Caloi era una tira, digamos, en la contratapa del diario más de mayor tirada en la Argentina en ese momento y quizás hasta el día de hoy. Y para mí fue un acto de resistencia y de rebeldía, ínfimo, pero fue una derrota absoluta, porque después ya empezaron a... Antes de la gente cortaba papelitos y los tiraba, cortaba papeles de diario, pero después empezaron a vender los papelitos celestes y blancos y ya era una parte de la bandera. Mirá, qué loco. Bien. Yo lo que puedo decir es que como docente, conocí en Calori una generosidad de que en pocos conocí, en cuanto a su material, su trabajo, su bola, de darle bola a gente que, esto, ¿no? Yo personalmente le escribí muchas veces desde diferentes escuelas, muy pobres, y el tipo aportó, puso laburo, puso, esto sí lo puedo decir. Qué bueno. Me parece interesante también recuperar hoy que se murió, y bueno, saber, era una de esas personas que uno veía en Calori en su tinta, y de golpe contactaba y te contestaba personalmente y te decía, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer por esa escuelita en suburbio de Buenos Aires o en Bolsón? ¿Qué sé yo? Y siempre tuve respuesta hasta hace poco, en realidad. No, sí, fue bárbaro eso. Fue un grande, digamos. Bien, bueno, entonces no entiendo algunos comentarios que leo y la verdad bueno, que... no sé, lo otro es impresionante. Muy difícil. El tipo laburaba en esa época, pero en esa época, en esa contratapa estaba Cris, Fontana Rosa, estaban todos los... Sí, sí. Digamos. Claro, como así que el negro Fontana Rosa también estaba... Y se supone que los que durante la época de la dictadura tuvieron que laburar, la gente tenía que comer y mucha gente trabajó muy dignamente haciendo lo que se podía hacer. Uh-huh. Sí, yo lo veo así. Bueno, quiero aprovechar que tengo dos docentes acá de dos de las materias que a mí siempre me dieron problemas. Bueno, eran tres. Yo me acuerdo que la primera y única vez que hice el cuadro de honor en Estados Unidos fue mi segundo año de secundaria, cuando en las materias que siempre me cagaban, que eran educación física, lengua y arte, saqué 10. ¿Y qué pasaba con esas materias? Por ponerse en Estados Unidos era así, no sé cómo sacan en Argentina, pero esas eran las materias donde el profesor tenía un nivel de arbitrariedad inmenso. Y descubrí, por ejemplo, en lengua lo que pasaba era que el primer mes era crucial. Vos el primer mes te ganabas o no al profesor. Y una vez que te lo ganabas, después podías escribir cualquier cosa y era todo bien. Y yo siempre arrancaba mal. Y nunca sobreviví a eso. Y estaba destinado a que, no importa qué esfuerzo hiciera, sacaba un 7 como mucho, ¿no? Y en educación física me pasaba otro tanto. Que los profesores de educación física eran bastante fachos. Y discriminaban contra los gordos, las minorías, negros, latinos, qué sé yo. Entonces... arbitrariamente te tiraban un 7 como una limosna si estabas ahí todos los días siempre haciendo todo. Y por ejemplo, cuando hacían las pruebas físicas, un gordito que se hacía 3 lagartijas o 5 sacaba una nota mucho más baja que un tipo totalmente atlético que si era 10 o 15, que para él tenían que hacer 50. Y no tomaban, o sea, esas materias las odiaba por eso, porque por ejemplo en geografía, en biología, en matemática, yo sabía que si yo ponía esfuerzo, sería premiado y era una cosa objetivo, ¿viste? La capital de Chile es Santiago. 2 más 2 son 4. Y sin embargo, en estas otras materias, yo sufría esa arbitrariedad del maestro que tenía. En arte, igual o peor. O sea, cualquier cosa, dibujo, lo que fuera. El profesor exigía esa cosa que te miraba tu trabajo y desde la nada lo juzgaba bueno, malo o mediocre. Y ante eso no tenías ninguna defensa, ninguna cosa lógica de decir, ah, bueno, la próxima vez... Él usó verde, yo voy a usar verde también, ¿no? Usabas verde y vos de vuelta en lo mediocre y el otro sacando notas altas. O sea que me gustaría escuchar de su lado, a ver si notan que a veces está esa arbitrariedad de esas materias que enseñan, que son diferentes a las otras que he mencionado. Bueno, en mi caso, en literatura, básicamente, sí, hay una arbitrariedad en cuanto a que es una cosa que se critica, por ejemplo, en general de las sociales. ¿Cómo? No te escuché. En general de las sociales se critica que no hay tanto rigor, ¿no? Porque el objeto de estudio es cultural, es un objeto cultural que va mutando. Y como va mutando, los criterios en la evaluación y en la selección, bueno, son complejos de sostener en el tiempo. Entonces suena arbitrario que algo vaya modificándose en cuanto a la valoración que se hace de ese objeto. Lástima que no te tuve de alumno, yo creo que no seríamos, no pasaría eso. Tiene que ver también con la aproximación que uno hace de ese alumno desarrollando una cierta competencia y con la, no sé, con la apropiación que cada uno hace del espacio. Pero me parece que sí, a veces suena arbitrario porque le falta rigor. Si vos buscás esto, 2 más 2 son 4, o un rigor, un criterio científico o estanco para evaluar que si yo hago esto... el resultado va a ser esto otro, eso no está. Pero sí, uno como docente tiene que tener claro que esa falta de rigor en realidad es un beneficio porque lo que hace es que abre una ventana de creatividad para aquel que está justamente explorando posibilidades y si bien 2 más 2 no va a ser 4, quizás te sorprende y hace algo que hizo alguien hace mucho tiempo y fue, wow, una innovación. Bueno, eso también depende de la mirada de quien te observa. ¿Y vos qué decís? Bueno, yo me sentí tan identificado con lo que dijiste de gimnasia, yo me la llevé todos los años. ¿Ves? Es tal cual. Yo era, digamos, era el gordito que no corría las 6 vueltas a la manzana, que tenía con la lengua afuera a los 100 metros. Bueno, entonces sufrí ese tipo de cosas. En cambio, en dibujo, como yo estudié básicamente el sistema educativo videliano. O sea, yo estudié con Videla. Así que fue una época bastante, bastante rara. Pero en el caso del dibujo en particular era una materia basura. O sea, que era la materia así dionisíaca, catártica, donde había una pobre mujer ahí, que era vecina mía encima, que estaba ahí aterrorizada y nosotros tirábamos cosas, hacíamos cualquiera. O sea, en mi época también hacía lo mismo, era la profesora que más abusábamos en la de dibujo. Pobre, ¿en serio? ¿Es eso? Claro, después a mí en la guerra vida de tiza, viste, todas esas cosas. Claro, como a mí la vieja, yo soy la vieja de lengua porque desde hace mucho, claro, obviamente. Es así, sí. Pero en cambio yo lo que sufrí en las ciencias exactas, yo claro. Sufrí siempre también el desprecio y la mala onda de las profesoras de matemáticas. Sí, pero bueno, pero ante esa, si vos pones todas las respuestas correctas en un examen, no te pueden tirar a menos. Esa es la ventaja que corres en esa materia. Claro, pero si uno es incapaz de dar las respuestas correctas, uno entiende los conceptos, pero después hacen mal las cuentas. Yo encima, para peor, tenía mi padre ingeniero, o sea que se arrancaba los pocos pelos que tenía. O sea que era así como muy terrible, pero eran unas personas así que te miraban como la cobra que paraliza a la liebre. En aquellas épocas uno no tenía, uy, la maestra me está discriminando, sí, sí, sí. Sino era agachar la cabeza y sufrir. Pues entonces parece que todos tenemos un trauma en alguna zona de yo educación, también, ¿no? Voy a decir esto, yo comparto acá, yo tengo mi trauma con las exactas, por supuesto, claro. Para mí siempre mi trauma no era ni las cosa que los hijos no pueden comprender. Claro, claro. Sí. Porque ese rigor al que vos apelás es inexistente en realidad. Vamos a convenir en algo. No existe tal rigor. No existe tal respuesta correcta. Bueno, pero eso ya es muy... Para mi cabeza no existió nunca. Entonces imagínate como yo... No, quería explicarle a mi profesor que ese número que había puesto, bueno, claro, era parecido al que el resultado. Claro, la respuesta correcta existe, pero te está vedado. Claro, me estaba vedada siempre. Como el enigma de la pirámide. Tal cual. Y bueno, igual yo en ciencias exactas sufrí el... hay otra parte que yo sufrí, me olvidé decirla, es que yo muchas veces ponía la respuesta correcta sin mostrar todo el laburo, porque era básicamente Aragán. Entonces me penalizaban y me sacaban parte de la... El proceso. El proceso alumno Videla. Caramba, ¿qué? ¿Cómo el proceso alumno Videla? Qué fuerte. Pero bueno, no, yo me acuerdo una vez que me... Qué frase, ¿no? Una vez me escandalicé. Me acuerdo que... tengo que contar esta anécdota porque es increíble. Era una clase de química en el primer año de universidad en Estados Unidos. Y como gran prueba así que contaba la mitad de tu nota para todo el semestre, un día todos ahí sentados con miedo, entonces venía el profesor y te entregaba un cilindro de un metal desconocido. Y vos, usando estos métodos que te habían enseñado, que eran, tenías que deducir cuál era el metal. Y yo, ahí mismo, usando lógica, que no me habían enseñado, deduje que usando la tabla de elementos, si vos lo pesabas, y después lo metías en un tubo de ensayo calibrado y sacabas el volumen, te daba el peso atómico. Porque eran, entonces, yo lo hice eso y saqué la respuesta correcta. Era níquel que me tocó a mí, ¿no? Y terminé en 10 minutos. Y me fui a vagar por ahí. Todo lo demás tardaron 2 horas en el proceso de que tenías que hacer cuentas y sumas y restas y divisiones, qué sé yo. Qué bueno. Y después me dieron una nota bajísima. Yo estaba escandalizado, ¿viste? Y digo, wow, qué injusticia. Pero bueno, yo lo he sufrido de los lados, parece. Yo estaría todavía hoy preguntando, ¿para qué esto? A ver, cuénteme, ¿para qué quiero saber qué material es este? Sí. No, y justamente a mí me apasionaba ¿para la qué química. Sirve el arte? Le pregunta un señor pintor. Vaya uno a saber. Justamente, claro. El arte es bueno porque no sirve para nada. Tal cual. Por eso es interesantísimo. Claro, todo lo que pues hay que rescatarlo. Ahora no sirve para nada. En otras épocas era parte del aparato de propaganda. Tal cual. Bueno, sí. Digamos una forma así, muy literal, ¿no? Que no sirve para nada. No, sí, ahora asumámosle, no sirve absolutamente para nada, para lavar dinero a algunas gentes inescrupulosas. Bueno, vamos a un tema musical y cuando volvemos rápidamente, que ya nos tenemos que ir. ¿Nos podemos alargar un poquito hoy? ¿Ese? ¿Te parece bien? Vamos con un tema de Scott Joplin, que muy poca gente sabe esto. Este es un negro, de fines de 1800 a principios de 1900, que para mí es el padre de toda la música moderna. O sea, el rock, el jazz, el blues, hasta el tango. Todo está. Fue el primero que dio como un paso hacia el populacho desde la música clásica. Y sacó esta cosa que se llama ragtime. Y de ahí surge todo. Yo lo veo así. Es un capo que merece mucho más crédito del que se le da. Así que escuchemos Scott Joplin. Está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta. Granollers 2158. Teléfono 491-680. Color and sky, Russian. Julio Claro Peluquero. Un momento para vos. Carol, color y forma. San Martín 3580. Teléfono 498-585. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico.

vendrá el programa. Y Pedro Mastroianni, perdón, dice: muy bueno el programa, saludos para Borelio y Los Salvajes. Bien, como muchas dije antes, gracias. Se trajo la barra brava, ¿eh? Ya hay varios ahí que se juntaron ahí a respaldarlo al hombre. Bueno, nos queda poco, ya estamos llegando, bueno, nos hemos pasado, le estamos pisando el pie a Dolina, que como dije antes es un poquito de venganza por haber hecho el programa de la cama también con claro, nosotros. Claro, sí, por copión. Por copión. Aguántatela, Dolina. Bueno, a ver, ¿qué nos quedaba? Y nos queda un poco, a mí me interesa que Aurelio desarrolle un poquito esto que hace en la obra, que tiene que ver con un tema que es muy recurrente, que a mí me impactó cuando vi las imágenes y que él corroboró así fuera del aire y dijo: yo tengo dos temas, que son estos. Bueno, contá un poco, Aurelio, ¿desde dónde? ¿Es una obsesión? ¿De un tema recurrente? A ver, contá. Eso depende, como lo mire uno. De rato es una obsesión, de rato es un tema recurrente. Si la obsesión, uh-huh, digamos, tiene una connotación negativa... No, puede tenerlo incluso, uh-huh, puede ser una patología. Uy, este tipo hace solamente esto y la verdad que... Pero está ahí presente en casi todo, ¿no? Es, ¿de qué están hablando? Son de bueno, estamos hablando de mi pintura. Así que, no, pero de dos temas recurrentes. Pero decían, bueno, que vienen a colación, que aparecen en lo que yo pinto, que es la religión y la política. Uh-huh. Y últimamente, bueno, también la historia del arte, o el arte, o las polémicas, digamos, artísticas, que también tienen que ver con cuestiones... Haces como meta... Sí, tienen que ver con las grandes discusiones. Nos podrían aparecer otras cosas, pero bueno, o sea, los grandes temas, porque suena muy grandilocuente, pero digamos, los temas básicos de qué es el arte, los íconos del arte y demás, también aparecen. Pero en sí es, digamos, la cuestión religiosa y la cuestión política tiene que ver con las dos, también, que son obsesiones de... Yo soy argentino y son obsesiones, sí, sí, argentinas, que es... Sí, aparecen, digamos, dos vertientes muy claras, que es la religión, por un lado... Sí, la religión, aparece la religión cristiana, básicamente, incluso, ¿no? Claro. Bueno, pero también otras religiones, pero la religión, uh-huh, católica, el cristianismo y el peronismo. El peronismo, que son, claro, como deidades que han, por lo menos a lo largo de la religión cristiana, digamos, un poco más antigua, ¿no? Pero el peronismo y el cristianismo son, digamos, están presentes en nuestra historia como país, uh-huh, bueno, desde que se inventó Perón, ¿verdad? Perón, uh-huh, Evita, sus símbolos, sus imágenes, sus discursos, su santoral en un punto, que inevitablemente tienen muchos puntos en común, y uno empieza a pensar en otros personajes de la, digamos, de la religión cristiana, también son así como muy fuertes y muy muy pautados y muy muy multifacéticos en un punto, y muy solemnes también. Tiene algo de muy salvaje esto de jugar con la solemnidad de un Cristo, de un Perón, ¿no? Y ponerlos en otro lugar en la obra. A mí me gustó ese juego. Sí, un gesto. Es cierto que podría entenderse como salvaje, pero también es, sí, nene, no metas el dedo en el ventilador, y va el nene y mete el dedo en el, uh-huh, ventilador, por sí, a ver. Sí, sí. ¿Siempre fue una constante en tu obra desde hace muchos años estos dos temas? ¿O? No, yo como todo estudiante de arte primero hice las cosas que veía que hacían los otros y digamos, y seguía un poco, digamos, los temas del momento, que eso fue parte del aprendizaje, pero siempre con una sensación de dónde estoy yo en todo esto, que digamos, sí, es mi visión acerca de estas cuestiones, qué sé yo, en su momento lo que fue la transvanguardia italiana, la pintura gestual, uh-huh, y demás, uh-huh, que a mí en un punto siempre me pareció algo como que no tenía que ver conmigo, yo quería hacer las cosas prolijas, no quería, uh-huh, revolear pintura. En su momento revolé pintura a lo loco, pero en sí es decir, bueno, ¿qué soy yo? ¿Qué cosas me componen, me arman? ¿De dónde salí yo? Y dice, bueno, soy argentino, viví, aprendí esto. También aparece la música y demás, ¿no? Pero, uh-huh, por ahí. Bueno, vamos redondeando, así que entremos en la parte salvaje, sí, las preguntas salvajes acá, el susodicho, y después ya nos despedimos. Bueno, a mí ya me parece un salvaje. Ya está, ya le di la... ya lo catalogamos, pero igual... ¿Viste que se parece un poquito a Van Gogh? El color de la barba, todo, sí, los rasgos, todo. Sí. Él dijo un poquito más gordito, pero sí. Si Van Gogh hubiera comido bien, como le hubiera gustado, y no hubiera sido tan nervioso. Sí, es verdad, tiene una mirada un poco más ingenua de lo que Van Gogh, yo me imagino. Ah, que claro, tendría, sí, pero sí. No. Tiene una, sí, es una mirada. La contextura así física, así sí, parece más Van Gogh. El perfil, perfecto. Estaba eso poniendo perfil cara Van Gogh. Estaba muy poniendo bien, cara de Van Gogh, ¿viste? Así pareces más. Para bueno, mí lo estigmático, Van Gogh, esa mirada así sesgada. Sí, fuerte, ¿no? Bueno, sí, muy bien. Y con esas cejas así geométricamente puestas en contraste con sus ojos, ¿viste? Pero es cierto que se parece a algo. Bueno, igual acá necesitamos pruebas. Ajá. Pruebas de salvajismo. Contanos una anécdota salvaje, algo que vos digas, bueno, a ver, carnet de salvaje, te lo doy contándote esto. Soy salvaje por esto. Alguna vez me animé a hacer esto que nadie se anima y qué sé yo. Bueno, a ver. ¿Qué tenés ahí? Y qué sé yo, es inevitable volver a la adolescencia, pero voy a tratar de recordar algo que haya hecho de grande, porque de adolescente o de joven cualquiera es salvaje. Hace salvajadas. Muy bien. Está bueno eso. Sí, es... No voy a dar nombres ni nada, pero es por ahí preguntarle a la gente cosas que nadie se atrevería a preguntarles. Así... ¿Vos por qué hiciste eso? Uh-huh. Así como a una persona que puede fulminarte en un segundo por, uh-huh, por una pregunta de ese tipo. Pero suelo decir lo que pienso de esté quien esté delante. Bien. Lo cual por ahí más que un rasgo salvaje, un rasgo de estupidez. No, es salvaje. Bien. O sea que le das permiso a esa espontaneidad de decir lo que se te dé la gana y preguntar lo que quieras sin temor a lo que viene. Preguntar o afirmar, lo cual es un peor, pero básicamente bien, es incontinencia. Bien. Claro, en vez de como, sos estúpido, te haces decir, vos sos un estúpido. Sí, no, las dos, me hago, soy, es como un combo de la idiotez, pero bueno, para mí es un orgullo. Claro, sí, muy bien. Che, vos, Aurelio, ya lo contaste que sos, ¿de dónde sos? ¿Ya contaste esto? El otro, para el programa de Radio Van Gogh mañana, bien, miércoles de 3 a 5 de la tarde, 15 a 17, me defino como rosarino de la Patagonia. Ah, muy bien. Porque, digamos, había una revista para la que yo trabajé que se llamaba Risario. Uh-huh. Su frase, su eslogan era: ríase, ser rosarino ya es un chiste del destino. Y la rosarinidad por muchas cosas es algo con lo que uno va a morir, digamos, uno no se puede despegar de eso, esa cosa de quiero y no puedo, uh-huh, pero acá estoy. Y por otro lado, soy de la Patagonia porque toda la vida soñé con vivir en la Patagonia, vivo hace ya 8 años, así que... Y es muy larga la historia de lo que te trajo desde ese Rosario tan lindo, que la verdad que todos... Yo soy de Buenos Aires, pero la verdad que siempre estamos con una miradita a los rosarinos que son tan lindos. Es que es una ciudad que son como uruguayos. ¿Qué te hace irte a la Patagonia? No, si un rosarino está bárbaro. Porque está. Rosario tiene algo que le sucede a las ciudades que no son metrópolis. Si bien es una ciudad grande, 1 millón y pico de habitantes, lo que tiene es que es un pueblo. 4 calles, 5 bares, las mismas caras, los mismos 5 amigos y los mismos 5 enemigos de siempre. Y en un punto, bueno, también de Rosario... con mi mujer nos fuimos a vivir a España, estuvimos 5 años viviendo allá. Ah, mira, ¿dónde estuviste? ¿Dónde estuvieron? A ver, esencialmente en Valencia. ¡Qué lindo! Pero en varios lugares más, que yo en el norte, por Murcia, pero redondeamos en Valencia. Y después, bueno, surgió la posibilidad de venir a vivir acá cerquita de Bariloche, sobre el lago Gutiérrez, y cómo decir que no. Claro. Es el sueño adolescente, bueno, de golpe. Así que... ¡Qué grande! Bien, y allí estás... transitando ahora con tu mujer, tus niñas, ¿no? Claro, tengo a mi mujer Sol, que seguramente nos está escuchando, así que... Bien. Mi mujer Sol, María Soledad, y mi hija Julia Angelita, y la más pequeña, Julia Angelita de 6 años, y la más pequeña, Victoria, de apenas 7 mesecitos. Bueno, todo un salvajismo también ahí estar con tanta mujer, dando vueltas, muy bien. Está buenísimo, yo con los hombres es como difícil... Hay que saber cosas que yo no domino. Bueno, muy bien, qué lindo. Bueno, ahí hemos hecho todo lo que tenemos que hacer, me parece. Nos hemos excedido, como a veces es bueno hacer. ¿Y algo para redondear? No, yo por ahí quería preguntarle, así como para cerrar, ¿de qué va ahora tu proyecto que sigue? ¿En la radio? ¿Y en qué estás también ahí transitando en tu cabeza y en tu... no sé, vas a hacer alguna muestra, ¿cómo qué más sale de esto? La radio es un desafío para el que yo no sé si estoy capacitado, así que veré. Mientras parece me dejen, sí, yo lo haré, pero bueno, veremos. Es natural. Me parece que sí, sí, sí. Que atraviese el miedo del micrófono que tenía el otro día cuando arrancó, ya, va a estar todo bien. Pasa que este no se ve, en cambio el otro lo tenés acá. Ocupando todo tu campo. La cosa de hogar es más todo amena, tu ¿viste? Campo como... visual, es cierto. Y después, exposiciones, hice el año pasado una exposición así, un medio grande, estábamos viendo el cataloguete hace un rato, y este año estoy preparando, uh-huh. Estoy trabajando con las palabritas, bien. Lo que habíamos hablado, y algún bocetito digital, alguna cosa, pero digamos en el proceso de picar la cebollita. Bueno, avise cualquier cosa. Che, y nuestro amigo en común, Mauricio Pettinaroli, ¿cuándo lo vas a tener de invitado? Así yo no caigo en la... porque lo tengo como en la agenda para un futuro, no quiero pisarlo. O sea, cualquier día de estos. Bien, entonces espero que lo tengas en tu programa y después le damos apuraremos. Izquierda-derecha, ¿viste? Lo noqueamos al pibe. Apuraremos los tiempos, entonces. Bien. Bueno, ya está, ¿no? La verdad es un programa muy, muy placentero para mí, por lo menos. Espero que el público lo haya gozado tanto como yo. Es difícil hacer un programa sobre las artes plásticas en radio, y sin embargo pienso que hemos logrado uno muy lindo, y por supuesto de que vos caíste, Laura, nos ayudó bastante. Yo ya estaba, no, se me no. estaba escapando ya a la tortuga. A todos lo mismo. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias por estar, por conocerte. Y hablando del sueño del pibe, la semana que viene va a estar el marido o el compañero de Moni Muñoz, que es Guillermo Castro, que es un guía de pesca, que bueno... Para mí es un laburo que la verdad que no hay con qué darle. Ser un guía de pesca, la verdad que te paguen por hacer algo que uno goza tanto, como él es tan pescador como yo. Ahora físicamente quedo reducido a esto, que no puedo, ¿no? Pero por muchos años yo gocé de la pesca patagónica y soy fanático. Y con Guillermo compartimos muchos escenarios. O sea, yo he pescado en el Pacífico, en el Atlántico, en lagos y ríos de Estados Unidos, acá en el sur. A mí me va como a desasnar un poco porque... yo no le entro a eso. Así que voy a estar bien ahí en ese programa. Bueno, bien. No tengo ni idea. El abogado del diablo. Eso de pescar, claro. El abogado del diablo. Eso de pescar. Eso para la semana que viene. Así que bueno, con eso. Bueno, dale. Nos despedimos y. No, ya ni siquiera sé qué tema nos queda. A ver. El último. Sir Douglas Quintet, ¿no? ¿Eso nos queda? ¿Ese qué? Bueno, ese es un grupo chicano de Estados Unidos. Con un nombre así tan anglo. Sir Douglas Quintet. Y cantan en inglés, pero son latinos. Con esto nos vamos. Chao.